En la esquina, yo juego con mis amigos. Asómate a la ventana, que afuera se escucha un ruido. Compro lo del diario. Participo. Veo cosas lindas. Me enamoro. En esta esquina hago memoria. Converso. ¡Ey! Para un segundo. Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Colores de piel, identidades, tradiciones, géneros, sexualidades, religiosidades, orígenes, personas diversas. Permitámonos conversar con ellos y ellas, reconocernos en nuestras diferencias. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Con el periodista y docente universitario Manuel José Bermúdez Andrade, ciudadano gay de Medellín. Sal a la calle, avísale a la barria. Mira, Manuel, qué cicla tan bacana. La doblan y la meten en un morral. Muy femenina, muy ágil, ¿cierto? Femenina, o con ese lenguaje, Víctor. Pero tenés razón, hemos avanzado mucho. Antes eran solo disque cachones para hombres y monaretas para mujeres. Ese vicio de determinar sexos para todas las cosas, no. Ahora hay para todos los gustos, hasta transporte público vimos en la costa, ¿te acordás? Sí, bicitaxi se llamaba, muy teso ese sistema de movilidad no contaminante. ¡Ja! Y que obliga al ejercicio. A propósito, estuvimos cerca de la esquina de Plaza Mayor en el centro de Medellín por lo del Foro Mundial de la Bicicleta y pusimos el tema de las feminidades y las ciclas. Eso me recuerda el tema de Pilar no tiene bicicleta. Se veía a las mujeres solo como a modelitos provocadoras para machos, en cicla y para nada más. Modelitos en cicla hasta que María Luisa Calle y Mariana Pajón, seguramente muchas otras también en el país y en el mundo, les mostraron lo contrario. Vamos para escuchar a este par de personajes sobre el tema de feminidades y ciclas para que cambiemos esa mirada. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Hoy esas esquinas a que nos convoca la bicicleta, con dos invitados especiales, en esta ocasión desde Bucaramanga. Bueno, mi nombre es Julián Rojas. Yo soy Medellín porque vengo a participar activamente del cuarto Foro Mundial de la Bicicleta, que es el evento global más grande que congrega a biciactivistas, a personas que están repensando la movilidad para que las ciudades sean más habitables desde los medios de transporte alternativos. Yo en Bucaramanga he venido acompañando las pocas iniciativas, pero digamos de alguna manera valiosas, porque es lo que ha surgido frente a este tema. Ahorita no estoy fuertemente vinculado a ninguna de ellas, porque creo que también me distancio de muchas cosas que pragmáticamente no comparto, digamos, ideológicamente. Pero yo soy una persona que rodeo todos los días. O sea, yo asumo la bicicleta como un medio de transporte. No es una moda, no es una cuestión recreativa, aunque si bien también lo es, pero yo lo estoy repensando desde el hecho del transporte. Y eso creo que es un ejercicio de coherencia mínima cuando uno quiere plantear un discurso, porque es que yo me subo al caballito de acero todos los días, ¿no? Y es mi medio de transporte y me movilizo en él y estoy generando impactos, digamos, en términos de muchas cosas, ¿no? Porque la bicicleta tiene unos valores agregados que a veces las personas no quieren reconocer. Además, solo de que, pues sí, es un medio de transporte económico, pero es un medio de transporte que piensa en la vida, es un medio de transporte que piensa en el medio ambiente, disminuye emisiones de, digamos, de CO2, de material particulado, de ruido. Es un medio que pacifica, ¿sí? las calles y las autopistas, que son violentas en realidad. Además, una mujer en este evento de bicicletas. Bueno, mi nombre es Camila Forero. Estoy aquí en Medellín junto con Julián participando en el cuarto foro mundial de la bicicleta. Y bueno, pues como mujer creo que es importante que pues como mujeres tomemos las riendas de esa bicicleta, ¿sí? Que la tenemos allá parqueada muchas yo la tuve mucho tiempo parqueada, de hecho. Entonces empecemos a perder el miedo, a coger esa bicicleta y a ir por nuestros sueños, a andar sin tener miedo de nada, porque ahí están esos sueños y a buscarlos. Entonces la bicicleta es como ese símbolo Y bueno, y en la práctica también me muevo todos los días para la universidad, y cuando estaba trabajando el año pasado, pues también al trabajo en bicicleta. Y creo que es un medio para adquirir experiencia, para adquirir independencia. Y si uno es independiente, toma decisiones a dónde quiere ir, a qué hora se puede, quiere ir, con quién ir a pasear también. Y algo que obtuve del foro fue que esa bicicleta nos pone a igual, ¿sí? Yo no puedo ir dos personas en una bicicleta. Bueno, si la convierto para dos, pues la pongo para dos. Pero si vamos uno en su bicicleta y uno vamos para lo mismo, quizás vamos para el mismo camino, pero cada uno va en su bicicleta, ¿sí? Cada uno pedalea a su ritmo también. Seguramente uno va a llegar primero o va a llegar después, pero van para el mismo camino. Entonces, esa reflexión la obtuve también del foro, y ese también ponernos hombres y mujeres en la bicicleta, ¿sí? Claro, vamos a llegar quizás al mismo lugar, pero ahí con nuestras diferencias. La cinta de diversidad de conversar en la esquina, correr las cortinas de su casa, correr las cortinas de su mente, y atrévase a mirar con otros ojos, en este caso, a esa ciudad que nos soñamos por fuera de ese tráfico exagerado de los automotores, y empezar a pensar en otras vías más sanas, más saludables en torno a la movilidad, en este caso la bicicleta. Volvemos en segundos para conversar con nuestros invitados. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía aquí en La Esquina Radio 101.4. Carlos Jamioy, soy miembro de la comunidad Camtravia de Segundo y Putumayo. Nuestro campo es libre, diferentes aspectos, digamos, en el cuidado de la madre tierra, en el espacio, libres de hablar territorio, libres de hablar de la política, de la identidad, de la cultura. Somos libres para poder nosotros compartir a otros pueblos. Cordial saludo a La Esquina Radio desde la comunidad del pueblo Camtravia de Segundo y Putumayo. En esta esquina cultivamos libertades cotidianas. Soy una mujer de Medellín. Mi nombre es Sol María Betancura Rubla. Vivo en Robledo, Villacampiña. Soy socióloga de la Universidad de Antioquia y la mayoría de mi vida he estado dedicada a la docencia. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en la esquina. Bicicleta, pero tiene un buen par de tetas. Que no las enseñe, que no las enseñe. Pilar sueña que se va a casar, pero nunca llegará al altar. Son muy pequeñas, son muy pequeñas. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina, hablando sobre el tema de movilidad en Medellín a propósito del Foro Mundial de la Bicicleta. ¿Cómo ven los hombres a las mujeres en bicicleta? Yo no he sido muy partícipe de las generalizaciones, y más que si esta pregunta yo la tomo muy a personal, yo siento que la mujer está en la misma capacidad del hombre de asumir el movilizarse en la bicicleta, ¿no? Pero tal vez si yo me encajo de pronto desde otra perspectiva, sí asumiría totalmente la perspectiva patriarcal de que la mujer está por debajo, es débil, ¿no? Ella no puede movilizarse, incluso iría en contra de su feminidad, entre comillas, ¿no? Desde ahí pues hay un paralelo, ¿no? Pero yo creo que hay hombres y personas que se están replanteando estas lógicas de poder absurdas, estos ejercicios que no llevan a nada y que siempre están buscando lo mismo, generar sumisión, en este caso sobre la mujer. Yo tuve una bicicleta para mujer. Porque uno empieza con esos miedos, ay no, que me van a ver en una bicicleta así tan robusta, no, eso no, yo necesito es verme esbelta, como bien puestecita en su sitio, sí, voy a coger una bicicleta, pero yo sigo igual, yo soy una porcelana. Entonces, al cogerla y al experimentarla, me di cuenta que mi cuerpo estaba sufriendo por eso, porque no puedo estirar bien la pierna, o sea, son incomodidades que con el tiempo van a dejar algunos rasgos en el cuerpo. Dije, no, yo tengo que buscar la forma en que mi cuerpo no esté siendo afectado, si es algo que yo quiero hacer, ¿sí? Si es salir a montar bicicleta. Entonces mi hermano tenía una bicicleta y yo dije, no, pues yo voy a coger esta, voy a mirar, a ver, voy a probar. Y efectivamente era algo que primero iba más rápido y me encanta la velocidad, entonces no me esforzaba tanto. Obviamente no me muevo igual como mi hermano en la bicicleta, pero sí es algo que es más cómodo para una. Yo creo que esas diferencias también hay que quitarlas a un lado y tratar de que podamos escoger. Quizás mujeres sí dirán, no, yo quiero es esta delicadita y bonita, pero la gracia es que podamos escoger, aceptar, saber uno qué quiere, qué prima para uno, y bueno, yo creo que sí, tomar decisiones frente a esas pequeñas cosas. Vecindad diversa de Comercio en la Esquina, ¿cómo estás asumiendo ese asunto de la movilidad en esta convocatoria que nos hace el Foro Mundial de la Bicicleta, una Medellín más amable, no solamente eso que nos ha caracterizado de cómo nos interrelacionamos con el otro, sino también de cómo nos estamos moviendo en las ciudades? Corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrevas a mirar con otros ojos a esta ciudad en perspectiva de una nueva movilidad. Me llamo María Ramírez de Sevilla Villa. Yo me llamo José. Conversemos de velocidad en la esquina. De pan y canela. La esquina es el lugar donde nos encontramos, nos reconocemos, donde nos hablamos, aprendemos, participamos. Vive tu ciudadanía aquí, en La Esquina Radio, 101.4. Mi nombre es Consuelo, soy una cantautora peruana, lesbiana y visible. Soy una mujer porteña de Guacho, una tierra de brujas y embrujos. Ahora vivo en Lima, soy una bruja loca y feliz, que hace parte de esta vida diversa que conversa en La Esquina. Un saludo desde Perú para La Esquina Radio, 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Soy Margarita Valencia, bacterióloga, especialista en inmunología y vacuna, y vivo en Robledo, una mujer de Medellín. Hago parte de esta ciudad diversa que conversa en La Esquina. De frente a casa se compró una bicicleta y ahora quiere que la monten Rosa, Aura, Cipriana y Tecla. Ay Ramón, ay Ramoncito, que tendrá tu bicicleta, que ninguna de las muchachas se quiere montar en ella. Pedaleando y pedaleando conquistaste a Rosa Aura y ahora está la pobrecita que te mira y no te habla. Ay Ramón, ay Ramoncito. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Foro Mundial de la Bicicleta con dos invitados de la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué se tiene que quitar la mujer de la cabeza para poderse montar a una bicicleta? El miedo. Nos han metido en la cabeza de que uno es muy vulnerable en una bicicleta. Y hay que quitarse el miedo y decir, es que soy capaz, es que yo soy capaz de hacerlo. Y nada, arriesgarse. Lo que va a pasar es que se van a divertir, no va a pasar nada más. Y claro, al principio nos vamos a caer, yo me caí también hartas veces. Pero es hacerlo, ¿sí? Darse el gusto de no. Lo intenté, sí, es quitarse esos miedos que son puros pañuelitos que nos ponemos aquí en los ojos para no identificarnos, y van a ver que eso va a dar mucha libertad. Yo tenía una bicicleta que pesaba muchísimo, y bueno, un compañero que tenía en ese momento me dijo, vámonos de viaje, eso es allí cerquita, y yo, ah bueno, sí, si es allí cerquita, vamos. Eran 5 horas de camino en carro, y nos demoramos 2 días, y yo con esa bicicleta, no. Pero fue un reto a que era capaz. De que si me tengo que bajar y caminar un rato, listo, me bajo porque me canso como todas las personas, ¿sí? Pero llego, no me importa, pero llego allá. Fue un reto y me divertí, la gocé también. Como que la bicicleta también es un espacio para meditar. Como que uno va pedaleando y va pensando. Y los pensamientos se van a medida que uno va pedaleando. Y al final uno se da cuenta que lo que aprendió es mucho más grande que esas ataduras y esos miedos. ¿Qué crees que se tienen que quitar las mujeres de encima para poder igualarse con los hombres en perspectiva de la movilidad en bicicleta? No sé si el término de igualdad sea el mejor. Hay que generar ciertas condiciones equitativas para los dos, pero ellas tienen que ser y nosotros también tenemos que ser dentro de nuestras particulares individualidades. Estoy de acuerdo, o sea, la reacción es el miedo y la decisión es decir, hey, voy a asumir esto con valentía y con coraje. Entonces, si cambiamos esa cuestión de ser de pronto más reaccionario, o sea, del reaccionar simplemente con este miedo que ya está muy interiorizado y empezar a tomar la decisión de decir, hey, voy a subirme la bicicleta porque yo soy capaz. Y ese capaz es simplemente asumir esa voluntad que se representa en un coraje, en una valentía y que en últimas persigue un proyecto noble, porque el subirse a la bicicleta es un proyecto noble de transitar. Vecindad de irse a comerse en la esquina, correr las cortinas de su casa, correr las cortinas de su mente. ¿Cómo estamos viendo esas perspectivas de movilidad, pero también de igualdad que nos plantea, de respeto por el otro, por las diversidades del otro, que nos plantea el movilizarnos en bicicleta en una ciudad como Medellín, pero también en cualquier ciudad de este mundo? Me llamo María Ramírez. Me soy Villa. Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. A la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina, a la esquina. Cuido carros, hago mandados. Pues a la esquina la gente, que la esquina es muy nota. Mi sabecita, mi sabecita. La esquina es el encuentro de dos lados. La esquina es un lugar de encuentro. En la esquina nacen los sueños. En la esquina pasamos bueno. La Esquina Radio, un espacio para que la palabra vuelva a irradiarse entre las mujeres y los hombres. Un espacio para construir un mundo ético, abierto a la vida, digno y justo. La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Yo escucho La Esquina Radio. Paz con ojos de mujer. Llénate de valentía, vive a plenitud la vida, tú vales todo en el mundo, nada más por ser mujer. Mi nombre es Diana Carolina Osorio, soy docente. ¿Qué haría por esta ciudad? Yo creo que lo primero que haría por la ciudad es que la gente se acuerde que uno puede vivir con el otro, que el espacio que transita es el mismo que uno puede transitar y lo puede compartir. Entonces, que eso se enseñe desde la escuela, desde la casa, y que se enseñe en dos voces, pues en la voz de la mamá, en la voz del papá, que hayan las voces de todas las personas para que el espacio sea mejor compartido. O sea, eso ya no se enseña en la escuela, se enseña a compartir, pero para competir, no para estar como en comunidad con el otro. Eso haría. Lo harían todas las políticas que se pudieran establecer como ciudad. No te preocupes por ser hermosa, para la mirada ajena, sé bonita para ti. Es lo que vale la pena. Una campaña de la Asociación Palco para La Esquina Radio. Eu sou Flávio Cardoso, de Manaus, Brasil. Estou mandando um alô para a Esquina Rádio 101.4 FM, emissora comunitária de Medellín, Colômbia. Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros. Eu sou Flávio Cardoso, brasileiro, de Manaus, norte. Estou viajando com minha melhor amiga irmã, Jennifer Lin, de São Paulo. A família de Jennifer son chinos, pero ella y sus hermanos nacieron en São Paulo. Por tanto, ella habla con su mamá y sus hermanos en chino, pero habla portugués, español e inglés también. Desde siempre nos conectamos mucho, nos entendemos muy bien, nos completamos muy bien y trabajamos muy bien como un equipo. Mí y a ella también nos gusta la compañía uno del otro. Estamos en Medellín porque estamos queriendo conocer toda la América Latina y a mí me gustaría de conocer nuestros hermanos latinos, un poco de la vida. A mí una esquina son los encuentros de muchas vidas en un mismo punto. A mí una esquina que me marcó mucho es la esquina donde habité en Canadá, en Montreal, la esquina de mi casa, casi la esquina de mi casa, del metro Snowden, y por tanto siempre terminaba todos los días en el mismo punto, la misma esquina, y me gustaba de pensar y de mirar a las personas, y a mí me gustaba mucho aquella esquina. Somos parte de la vida diversa que conversa en la esquina. Desde Bairro Parque 10, en Manaus, Brasil, un saludo para la Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Yo utilizo mi bici, llueva o haga calor, no paro de pedalear. Y cuando salgo a la calle, me cruzo con los demás. La masa crítica está aquí, con sus disfraces y corros, silbatos y timbres que suenan, cantando esta canción. Montando en tu bici no gastas gasolina, moviendo tus piernas quemas mucha adrenalina. Evitas los atascos, te olvidas de bocinas, mejor si tienes compañía. Montando en tu bici no gastas gasolina, moviendo tus piernas quemas mucha adrenalina. Evitas los atascos, te olvidas de bocinas, mejor si tienes compañía. Más la crítica Salamanca. Vamos todos, puesta esta mula, colega. Los coches me pasan de largo, luego adelanto yo, el rey en carrera de medios. Nadie se siente ofendido si ven una bici pasar, tan sano como respirar. Usan los padres, los niños, para escapar al exilio del coche y de su alquitrán. Montando en tu bici, no gastas gasolina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Es bacano, pero nos coge a... Porque cuando uno piensa así mucho, saca lo que piensa en realidad. Vecindades porque diversas que conversan mucho, en la esquina. Está tomando de otras cosas. Hablando aquí con dos personajes que no me dejan ni hablar. Vea, de Santander, cuando dicen que los paisas somos los que más hablamos, ese par de bumangueses, uno venido de Boyacá, el otro de Bucaramanga, pero los dos desde la Universidad Industrial de Santander. ¿Qué tenemos que aprenderle a las mujeres en ese escenario de movilidad en bicicleta? Pues mire, por ejemplo, poniendo ese paralelo, usted ve 10 hombres rodando en una calle en bicicleta y eso realmente, digamos, uno lo ve normal, pero ve a 10 mujeres rodando en la calle y eso genera un impacto. O sea, la mujer realmente impacta muchísimo en la bicicleta, y eso me parece que son simbolismos hermosos que tienen que seguir haciendo ruptura, ¿no? Para mí la mujer nos está enseñando ahorita muchas cosas. La mujer, de hecho, es un símbolo de revolución, y en la bicicleta más, ¿sí? Entonces yo creo que eso es de las mejores enseñanzas que nos están dando esas mujeres. Y vea, nosotros estamos liderando, siendo lideresas de nosotras mismas, en este caso, en la vía. Entonces, eso, digamos, pongo este ejemplo porque para mí es una cuestión que impacta mucho, ¿no? Y me gustaría ver cada vez las calles más llenas de mujeres en cicla, ¿sí? Pero no, pues, necesariamente mujeres jóvenes, de todo tipo, ¿sí? De todas las edades, de todas las condiciones. Pero es hermoso, ¿sabes? Yo creo que de por sí el simple hecho de una mujer estar rodando, de un grupo de mujeres estar rodando, ya es un mensaje muy, o sea, muy fuerte, es muy sublime. Sí, porque es común que los hombres estén agrupados, pero muy poco que las mujeres se agrupen. Y mire, ya que usted acaba de decir eso, la fuerza y, digamos, esa necesidad de que las mujeres se congreguen, ¿sí? Se unan entre ellas. Porque, digamos, eso podría ser una cosa que entre hombres es más fácil de darse. Pero esas construcciones de mujeres que también se pueden entretejer en medio de la bicicleta, yo creo que eso también es una de las cosas que nos puede estar mandando, o sea, ese mensaje. Ey, las mujeres que hemos estado tan divididas por muchas cosas, sí, incluso por culpa de nosotros como hombres que hemos subyugado y hemos reproducido muchas cosas de ese modelo, ellas nos están diciendo, mire, nosotros también acá estamos entretejiendo otras cosas, ¿no? Y esa fuerza del comunal, esa fuerza del colectivo, esas cosas, yo creo que eso también es uno de los mensajes más interesantes, o sea, la fuerza del colectivo, ¿sí? O sea, es bacano estar uno en bicicleta, pero cuando hay una fuerza, y en este caso retomo el tema de la masa crítica, cuando hay una masa crítica de ciclistas, de personas que están persiguiendo cosas, uff. O sea, esos mensajes son muy contundentes a las transformaciones, que sí se pueden. El tema con el que arranqué el programa se llama Pilar no tiene bicicleta, pero sí un par de tetas, que nos las enseñe. Eso lo que está mostrando es que yo creo que se ve medio raro a las mujeres en bicicleta. La gente quiere verlas más como un objeto sexual que se está exhibiendo y muy poco como alguien que está transitando la ciudad en igualdad de condiciones. Uh-huh. ¿Qué tienen que aprender los hombres de una mujer en bicicleta distinto a verlas como objeto de deseo? Bueno, yo hablo mucho como de experiencia y es que me han pasado cosas. Y, por ejemplo, una iba pedaleando y, bueno, aunque estaba empezando, y me bajaban así los chorros de sudor, ¿no? Fue muchísimo. Y bueno, y me paré en un semáforo y un man que iba, un taxista, llegó y me dijo, ay, la llevo. Y yo no necesito que nadie me lleve XXXX puntos suspensivos. Entonces fue algo que yo, de una vez sentí esa capacidad, ¿sí? Que no, es que yo no necesito a nadie que me lleve, yo puedo ir, ¿sí? Entonces, como que eso es como lo que quiero y deseo, de que no solamente los hombres, sino las mujeres y, bueno, todas las personas entiendan de que podemos hacerlo, ¿sí? O sea, listo, cuando uno pide ayuda, porque uno a veces necesita ayuda, hey, ayúdame a despinchar la bicicleta, que también podemos aprender, pero digamos, a algunas mujeres pues se les dificulta más, a otras no. Pero es eso, podemos, denos la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y por ejemplo, en el foro también hubo algo muy chévere, y es que un chico preguntó. Espérame, Tico, porque es que esa es la siguiente pregunta que les voy a hacer en el bloque que viene, y es, cuénteme en algunas de las cosas que aprendieron en el Foro Mundial de Bicicleta, Vecindad y esa conversación en la esquina. Hablemos en segundos para seguir conversando con este par de invitados desde la Universidad Industrial de Santander, pero que vinieron aquí a compartir con el mundo cómo es que estamos viendo precisamente ese asunto de la movilidad en las grandes ciudades, pero también en cualquier espacio de este planeta Tierra donde se pueda tener una bicicleta. Hay muchos escenarios donde la bicicleta es la única vía incluso de movilidad. Vecindad diversa de conversa en la esquina, corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente y atrévase a mirar con otros ojos a esas vecindades diversas que nos conversan. Yo me llamo José, conversemos diversidad en la esquina. De pan y canela. Esta es tu radio, La Esquina 101.4 FM, una emisora de la Asociación Palco para todos los ciudadanos de Medellín. La Esquina Radio, para vivir la ciudadanía. Ni tus golpes, ni tus gritos, ni tus insultos te hacen más hombre. Más de 75 mil mujeres son agredidas al año. La vida de las mujeres no son un juego de hombres. Que los golpes se queden en el ring. Este día empieza a crecer. Me llamo Eva Videgain, soy de Argentina, estudié antropología y después un posgrado en ciencia, tecnología y sociedad. Estoy haciendo antropología de la salud en un instituto de medicina tropical que se encuentra en Puerto Iguazú, INMED. Depende del Ministerio de Salud de la Nación y es un instituto asociado al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Voy a ver si puedo correr. A Colombia vine a un congreso, el noveno encuentro iberoamericano de indicadores de ciencia y tecnología. En Bogotá, Colombia tiene un observatorio de ciencia y tecnología y tiene un manual de indicadores que se hizo en el año 92 que rige para toda Latinoamérica. Tengo que aprender a volar. Mi presentación en ese congreso tiene que ver con un estudio de cómo investigadores hacen ciencia en un contexto de la periferia, fuera de los centros de investigación, usando técnicas de antropología de la salud. Me interesa estudiar cuáles son las estrategias que tenemos para hacer frente a una enfermedad. La enfermedad uno no elige, uno cae enfermo y entonces uno se ve en dar respuesta a eso, se ve en la necesidad de recurrir a diferentes sistemas de salud. Uno de los sistemas de salud reconocidos, el que uno recurre, es el médico, pero a la vez iremos a alguien que nos tire la carta de tarot para decirnos por qué estamos enfermos. La medicina alternativa, la acupuntura, el reiki, la homeopatía, los curanderos, los chamanes, la ayurveda, todo eso es lo que yo estudio. Al final de este viaje en la vida quedará. Mando un saludo a La Esquina Radio, emisora comunitaria de Medellín, desde el barrio Villa 14 de Puerto Iguazú, noroeste de Argentina, en la ciudad donde están las cataratas, una de las séptimas maravillas del mundo. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir, por lo menos por eso es que estoy aquí. ¡Marquito! ¡Eh! ¿Me aguantás la churpa y hasta lo del ramo ahora te la traigo, boludo? Bueno, llévala, pero... No andes a los chapazos, se le sale la cadena. No agarre muchos pozos, que está floja de cubierta. No frena para adelante, no frena para atrás. Encima el asiento, ¡jaja! Se sale del lugar. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina, movilidad. ¿Cómo es eso de la movilidad en bicicleta? Foro Mundial de Bicicleta en Medellín. Los ecos que nos quedaron de ese proceso y de esa serie de personajes que del mundo entero nos acompañaron en la ciudad. Mujer, ¿qué aprendiste o qué quieres compartir de esas cosas que aprendiste en ese foro? Bueno, quería decirles en la pregunta pasada, pero bueno, esta ya es la pregunta oportuna. Y es que había un espacio que se llamaba Ciudades para Todas. Entonces fue un espacio en el que los organizadores dieron palabra a cada una de las colectivas que manejan el tema de la mujer y el tema de la bicicleta. Entonces, bueno, cada una como expuso qué era lo que estaba haciendo, ta, ta, ta. Y llegó el momento de preguntas y un chico de otro colectivo, que no necesariamente era solo de chicas, dijo que para él era un poco preocupante que los compañeros no dejaban que las chicas tomaran como las riendas del colectivo, ¿sí? Que él quería, pero no hallaba la forma de que las mujeres de la colectiva, del colectivo, lideraran una rodada, por ejemplo, o una de las actividades. Que él hablaba con los compañeros y decía, no, pero es que ellas son muy poquitas, no, pero es que ellas manejan muy despacio, pero es que ellas no son capaces de parar un carro, no, pero es que las miles de excusas habidas y por haber, y nunca habían podido como fortalecer pues ese proceso de mujeres dentro del mismo colectivo. Entonces, como que esa pregunta, y que la hiciera un hombre pues preocupado porque sus compañeros no abrían la mente para que la mujer tomara ese espacio, me hizo pensar en que esas colectivas tienen que también tener una acción frente a los hombres que también manejan bicicleta, ¿sí? O sea, no es solamente trabajar en las mujeres y fortalecer su proceso de liderazgo y de quitar miedos, sino también en el hombre, ¿sí? De que pueda aceptar o pueda tolerar o pueda respetar que una mujer le aconseje, que una mujer, bueno, no sé, quizás en cierto momento pues darle una orden, ¿sí? O eso que vaya a la cabeza también. Eso, que vaya también a la cabeza, ¿sí? Y que eso no lo va a hacer menos y no lo va a hacer más, sino es una cuestión de derrotar, ¿sí? De intercambiar, porque la vida es así, una constante evolución y no algo constante, sino algo más bien dinámico, ¿no? Entonces, bueno, es un reto que queda para todas las colectivas, así no sea de bicicletas, es que es un trabajo conjunto, ¿no? Entre hombres y mujeres, para construir un territorio más bien como soberano y de igualdad. ¿Qué aprendiste en este foro que nos querías compartir? Yo sé que hay muchas cosas porque fue un foro largo, pero al menos una cosa puntual. Pues mire, para mí, como una de las enseñanzas más grandes que me llevo, es que se está creando una conciencia fuerte de la necesidad de hacer trabajo colectivo. Y entiendo colectivo como esa fuerza y esa agrupación de individualidades que sí, aunque no, y no se busca, y no tiene que haber una homogeneidad de pensamiento sobre las cosas, están muy encaminados en digamos, dar una transformación. En este caso, pues es el repensarse de otro modelo de ciudad que no es fundamentalista en creer que la bicicleta es la única manera, sino que se incorpore y se gane su espacio, ¿no? Y que se genere ese empoderamiento como un medio de transporte que es bien necesario y que contribuye significativamente a generar ciudades más humanas. Eso, ese tema de que estamos viendo la agrupación y los procesos colectivos que ahora, digamos, en Colombia se está gestando la bicirred nacional, ¿no? de colectivos que ya existen en otros países. Por ejemplo, México es una referencia muy grande con la bicirred que ellos tienen. Ahora se está pensando incluso también que hubiera una bicirred latinoamericana, ¿no? Entonces cada vez se está buscando más aunar fuerzas, digamos, en estos cambios. Y eso para mí es como el mensaje más fuerte, porque desde ahí pues hay mucha gente que se seguirá sumando y congregando en las diferentes actividades. Vecindad Diversa de Conversa en la Esquina, ya casi cerrando este programa de este primer viernes de marzo, hablando sobre bicicleta. No solamente es que Pilar tiene que mostrar las tetas en vez de la bicicleta, sino que tenemos que empezar a mirar con respeto a las mujeres. Estamos hablando de feminidades en marzo. Corre las cortinas de su casa, corre las cortinas de su mente. ¿Y cómo está viendo usted no solamente a las mujeres, sino lo femenino y lo femenino en usted? ¿Es capaz ya de reconocerlo o todavía está pensando que eso es una cosa exclusivamente de las mujeres? Vecindades diversas se conversan en la esquina. Me llamo María Ramírez. De Sevilla, Villa. Yo me llamo José, conversemos en la esquina. de pan y canela. Estás escuchando La Esquina Radio, HJU61. La Esquina Radio, emisora comunitaria de la ciudad de Medellín. Un espacio para vivir la ciudadanía. வணக்கம். என் பெயர் ரஞ்சினி. நான் சிங்கப்பூரிலிருந்து வந்திருக்கிறேன். நான் ஒரு வருடமாக அமெரிக்காவில் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன். இப்போது நான் கொலம்பியாவின் மெடிஜினில் இருந்து பேசுகிறேன். சரி, இதை கேட்டு கொண்டிருக்கும் எனது இதயம் கனிந்த வணக்கங்களை கூறி விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன். Mi nombre es Ranjani, soy de Singapur y estoy viajando por Sudamérica y ahora estoy en Medellín, Colombia. Quiero conocer la ciudad, la gente, cómo viven aquí. Mis bisabuelos son de India y tengo descendencia de India, del sur. Y entonces mi idioma en mi familia es tamil y hablamos en tamil. Para mí, una esquina es un lugar donde paramos para saludar a la gente que pasan y también es un lugar donde puedo observar la gente que pasa y eso me gusta mucho. Mi esquina favorita en el mundo es la esquina de mi universidad, Brass Bazaar Road y Princep Street. Y donde pasé mucho tiempo con mis amigos charlando, hablando, antes de irnos en diferentes caminos. Un saludo para la Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia, desde la esquina de Singapore Management University. Yo hago parte de esta vida diversa que conversa en la esquina. Fue un gran placer. Mi nombre es Franklin. Cuando la ciudad va llena, una noble maquinaria en la vida diaria podrá ayudar. Y es un cuadro equilibrado y que se echa a andar tan solo con los alveolos al respirar. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Puede darte varios cambios. Del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir. Siempre hay estacionamiento, matas el estrés un rato y es más barato, dímelo a mí. Vámonos bajando panza, vámonos librando venas con la cadena que hace fluir. Vámonos al teatro en bici, a la chamba y a la escuela, hasta el bicinema o hasta de aquí. Te hallaré pedaleando en el viaje de allá para acá, que nos vayan dejando un carril para nosotros ya. Anda en bici la banda, porque tiene su qué sé yo, cada vez más demanda, porque es mágica, poco no. Ya súbase a la bici, compa, trépese a la de montaña, la bici urbana, la bici cross. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Desde lo que has analizado y has estudiado sobre el tema de la bicicleta que decías ahora, que sos muy apasionado del tema, ¿qué crees que debes dejarle como mensaje o que quedó pendiente de contarle a la audiencia de La Esquina Radio en torno a tus vivencias junto a la bicicleta o por la bicicleta, por la movilidad? Pues yo creo que todos manejamos de alguna manera una carga femenina y una carga masculina y no es solo una cuestión de cromosomas, sino es una cuestión que va muchísimo más allá y obviamente coexistimos por medio de estas energías, ¿no? Por medio del manejo de estas mismas energías. digamos que, para poner un ejemplo puntual, digamos en algo de lo que yo me muevo, y es que la bicicleta, que es un cambio necesario, que es un aporte, pero no es una solución, digamos en este caso la movilidad es un aporte, una cosa que se necesita incentivar, digamos la cuestión de la feminidad se ve también oprimida ahí, ¿no? O sea, ahorita yo soy bastante, digamos que, como contento o muy solidario y acompañando esos procesos reivindicativos de las mujeres, ¿no? Que se están empoderando y se están apropiando también de la calzada, de las calles, ¿no? O sea, cómo los procesos de la feminidad que desde la mujer nacen para reivindicarse y para tomar una posición que ha estado siempre sujeta por la dominación que está, también se está acompañando de hombres o personas o seres humanos, en realidad, si no puede la etiqueta, que quieren apostar un poco por una igualdad, ¿no? O sea, una igualdad, pero entendemos que, porque existe una igualdad, tiene que haber una sociedad libre, ¿no? O sea, no puede haber igualdad si no hay libertad. Y pues desde ahí, yo siento que pues estamos asumiendo una lucha, ¿no? Para reivindicarnos y para empezar a asumir como liberaciones, yo creo. Y entonces la feminidad se vuelve un tema importante, ¿sí? Porque es una de las condiciones de presión más fuertes que han habido y se están replicando en todos los aspectos y todas las fases de la vida. Vecindad diversa, como sea en la esquina, correr las cortinas de su casa, correr las cortinas de su mente. ¿Cómo estamos viendo esas perspectivas de movilidad, pero también de igualdad que nos plantea, de respeto por el otro, por las diversidades del otro, que nos plantea el movilizarnos en bicicleta en una ciudad como Medellín, pero también en cualquier ciudad de este mundo? Yo me llamo José. Conversemos de diversidad en la esquina. De pan y canela. Estás escuchando La Esquina Radio, un espacio para vivir la ciudadanía. Vienes a mi casa. Me hablas en ese tono. Y me pides que te ayude. La Esquina Radio 101.4. Búscame. Je m'appelle Arnaud. Un bonjour de Ossington à Toronto, Canada, pour la Esquina Radio 101.4 FM, émission communautaire de Medellín en Colombie. Je fais partie de cette vie diverse qui converse au coin de la rue. Soy Arnaud, o se puede decir Arnaud. Vengo de un pueblo que se llama Busse y que es localizado en el oeste de Francia, pero vivo desde 4 años en Toronto, Canadá, con mi novio canadiense. Estoy en Medellín porque estoy viajando en Colombia y quería descubrir diferentes lugares y ciudades que forman la diversidad cultural de Colombia. Para mí, una esquina es la casualidad de un encuentro con un amigo que ya conoces o de alguien extranjero que quieres conocer. Es el encuentro de caminos, de vidas, de culturas, de personalidades. Es la riqueza de las diferencias. Mi esquina favorita es la donde vivo. Se llama Dupont en Ossington. Es en el barrio Ossington de Toronto, porque es donde encontré mi novio. Me ha expedido en couchsurfing. Pero es también una esquina donde puedo encontrar mis vecinos, mis amigos y disfrutar del patio juntos con una cerveza y buenas conversaciones. Es una esquina donde viven muchos artistas, muy diversificados, y donde toda la gente es abierta y tolerante. Un saludo desde Ossington en Toronto, Canadá, para la Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia. Hago parte de esta vida diversa que conversa en la esquina. Rápido. amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Para entendernos, la clave es conversar. Para respetarnos, la clave es conversar. Para reconocernos, la clave es conversar. Vecindades diversas que conversan en la esquina. Muchos amigos, algunos vecinos, me voy caminando a tu casa. Vecindades diversas que conversan en la esquina, una hora parece mucho, pero realmente puede que si fuera en bicicleta sí, fuera más largo, pero aquí fue acelerado, fue pista. ¿Qué crees que debes dejarle como mensaje o que quedó pendiente de contarle a la audiencia de La Esquina Radio en torno a tus vivencias junto a la bicicleta o por la bicicleta, por la movilidad? Bueno, yo creo que siempre hay cosas que se quedan, hay mucho por decir, pero bueno, yo quiero anotar dos cosas. Hay una cuestión que sí lo remito a la primera pregunta y es que ¿qué activismo estoy haciendo? ¿Qué proyecto personal estoy haciendo? Aparte de movilizarme en la bicicleta, bueno, yo ahorita estoy a punto de egresar de mi carrera profesional que es diseño industrial. Yo, digamos, llevo empatizado mucho tiempo con este tema de la bicicleta, leyendo de manera autónoma cosas. Y ahorita encaminé mi proyecto de grado hacia gestar un sistema universitario de bicicleta compartida que si bien es una iniciativa que existe en muchas ciudades más a nivel como de sistema de bicicleta pública. Yo, digamos, la Universidad Industrial de Santander se compone de algunas sedes, pero hay dos sedes en particular que están muy cerca. La sede central, el campus central con la sede de salud, que caminando son alrededor de 25 minutos y, digamos, el relieve no es muy agreste, es un relieve que se permite, que se facilita para movilizarse en cicla y que fácilmente podría realizarse unos 7, 8 minutos en bicicleta. Y lo que yo estoy planteando, o como ya pasé mi anteproyecto, es eso, un corredor universitario que facilite el préstamo de bicicletas para la comunidad universitaria. Y esto es una forma de bienestar, ¿no? Y de promover la bicicleta desde una institución, ¿no? Una institución académica, una institución que pues debe estar liderando cosas, y en una ciudad donde tenemos bastantes problemas fuertes a nivel del transporte, porque digamos que ahorita hay unos fenómenos a nivel del transporte público un poco complicados, ¿no? Entonces, eso es una iniciativa que yo estoy ahorita en proceso de gestación y ya pues con el proyecto de grados que comienzo dentro de unos días, pues ya se empezará a desarrollar esa iniciativa que está muy bien justificada y que es muy necesaria. Eso por una parte. Por otra parte, a mí me parece importante dejar el mensaje de por qué nace el Foro Mundial de la Bicicleta, porque el Foro Mundial de la Bicicleta siempre se escucha, bueno, como un evento mundial que habla sobre las bicicletas, sobre la movilidad, pero a mí me parece importante hacer hincapié en por qué surgió esto, o sea, por qué nace una iniciativa de Foro Mundial de la Bicicleta, y más cuando uno se da cuenta que es un evento que fue gratuito, que es un evento que se planteó más o menos desde una estructura horizontal, porque aquí esto no nace una iniciativa institucional, primero que todo, no nace la preocupación de alguna municipalidad, ni nada, ni mucho menos, digamos, de las entidades que se supone que lideran fuertemente procesos de sostenibilidad, sino más bien del trabajo de base de algunos sujetos inquietos que digamos, se acompañaban, ¿no? Ciclopaseos en la ciudad, que esos ciclopaseos, como en la intervención pasada, se llaman masas críticas. Pero, ¿qué es una masa crítica? Porque, o sea, ¿por qué se da esto? Y ahí para explicar esto me tengo que ir un poco al referente histórico de por qué nace este nombre y cómo se da. Y es que más o menos en los años 80, también un diseñador industrial que trabaja mucho con el diseño de transporte, tuvo la oportunidad de ir a China, ¿no? Y él en China miraba un fenómeno muy particular, y es que, bueno, allá la gente siempre se ha tenido que transportar en bicicleta por una cuestión de necesidad, y China es un país altamente poblado. Entonces llegaba una persona en bicicleta a la esquina, casualmente, aquí como la emisora, llegaba a una esquina y obviamente él no se podía arrebatar a cruzar solo la calle, ¿no? Porque era bastante peligroso. Como había tanto volumen de personas que transportaban en cicla, siempre esperaba que se acumulaban unos 10, 12 y ¡pum! Todos se lanzaban en masa y cruzaban la calle, ¿sí? Esto, digamos, les daba fuerza, ¿sí? Este diseñador, esa persona, vio ese fenómeno. Y él, bueno, se fue con esa inquietud y a él denominó eso la masa crítica, como homólogamente el concepto en sociología, la masa crítica, que es esa suma de individualidades que se empoderan y se mantienen, ¿no? Se mantienen en una casa, en un proceso. Entonces, la masa crítica nació a partir de eso. En San Francisco, en los 90s, empezaron personas a salir, ve, y nos vamos a tomar las calles. Así como ese fenómeno en China, vamos a salir nosotros en grupo y vamos a demostrar que nosotros también somos tráfico, que nos movilizamos. Y empezaron a hacer estos eventos simbólicos que se hacen una vez al mes en diferentes ciudades del mundo. Entonces, cada ciudad ha venido naciendo esto. Contextualizo esto, ¿por qué? Porque, bueno, en Brasil y en la ciudad de Porto Alegre existía esta masa crítica, y esa masa crítica fue arrebatada por un actor de la movilidad, que es el carro particular, que ha sido el actor de la movilidad más privilegiado, el que se ha diseñado la mayor infraestructura, el que tiene, digamos, los mayores incentivos. Y estos fenómenos, ¿no? Digamos, esta irracionalidad de ese sujeto al haber arremetido contra esa masa crítica es lo que generó la coyuntura y la necesidad de generar este foro, ¿sí? Entonces es esto, o sea, eso trae a entender que desde las personas, ¿no? que están, digamos, en la base de las cosas, han venido caminando para sensibilizar e inquietar a otras personas, y mire, y ya hay un foro mundial de carácter latinoamericano, ¿no? A partir de un suceso, lastimosamente fue un suceso trágico, ¿no? No debería ser así. Ojalá nosotros utilizáramos el ejercicio de la conciencia todo el tiempo para no tener que pasar por situaciones trágicas, pero bueno, ese evento para mí me parece muy simbólico recordarlo y decir, mire, aquí va el foro, y esto seguramente va a ser la posibilidad de muchas otras cosas más. ¿Qué te queda por decir? Bueno, hartas cosas. Digamos, algo que también me quedó del foro fue que, digamos, uno de los conferencistas hablaba de las unas y las otras, ¿sí? Entonces, esas unas somos aquí Latinoamérica y los países, digamos, del trópico. Sí, y esas otras son esos países de Occidente que tienen estaciones y, bueno, tienen una topografía diferente. Entonces, lo que hacemos los colombianos y generalizando los latinoamericanos es quizás copiar esos modelos que hay en las otras, que son Europa, Asia, bueno, y aplicarlos aquí a estas unas, ¿no? En unas condiciones de clima, en unas condiciones de topografía, en unas condiciones de inequidad, en unas condiciones de pobreza, en unas condiciones que quizás en esas otras no son nulas, ¿sí? O son diferentes. Entonces, este hombre definía de que estas unas, que somos aquí nosotros, ¿cómo generamos esos procesos desde aquí, ¿sí? Partiendo de que tenemos esas individualidades, tenemos esas individualidades de desigualdad, tenemos esas individualidades. Entonces, bueno, ¿cómo vamos nosotros a enfrentar esto, ¿sí? No podemos seguir copiando lo mismo porque, por ejemplo, en nuestra ciudad se ha copiado un sistema de transporte masivo que no sirve para nada en realidad, porque nuestra ciudad es pequeña, nuestra ciudad no tiene un territorio, digamos, que apropiado para seguir creciendo. Entonces, bueno, tiene sus limitantes, pero copiaron un sistema que ahora está colapsando, que ahora es una inversión tan grande que no ha dejado espacios para construir ciclorrutas, ¿sí? Y la bicicleta se puede usar perfectamente en la ciudad. Entonces, como nosotros nos apropiamos de esa bicicleta y de la vía, pero generando ideas propiamente de nuestro territorio, ¿sí? Y no copiando, bueno, son ideas también, pero no podemos optar por un sistema que funciona en un lado, pero nosotras somos totalmente diferentes. Hombre, Manuel, nos tocará empezar a recorrer estas esquinas no solo a pie, sino también en cicla. No, Víctor, yo prefiero caminar. Yo no aprendí a tener equilibrio, ese equilibrio que necesitamos para además mantener limpio el planeta. Nos vemos entonces para seguir transitando, rodando esquinas en estas vecindades diversas que nos conversan cada viernes de 10 a 11 de la mañana. Por aquí nos veremos. Pilar no tiene bicicleta.